Soy Laura, soy poeta y maestra, vivo en Coronel Dorrego, una pequeña ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, y ahora, en este momento, justo antes de irme a dormir, pienso, quisiera saber dónde está Santiago Maldonado.